hablemos de la música latinoamericana. Pero antes, recordemos que hablar de esta implica hablar también de sus interpretaciones, las cuales aclararemos para efectos y objetivos de este programa. Por lo tanto, música latina o ritmos latinos refiere a todos los ritmos propios de los países latinos. El bolero, la salsa, tropical, cumbia, bossa nova, incluso el rock latino, entre muchos otros. En este caso, hablaremos esencialmente de los ritmos andinos, es decir, los ritmos propios de la región de los Andes, los cuales sin duda son los más representativos de la música latinoamericana. Son innumerables las razones que existen para sentirnos identificados con la música latinoamericana. Por ejemplo, nuestra historia latina, nuestra región, nuestras costumbres y cosmovisiones. La música latinoamericana ha sido, sin dudarlo, el género musical que narra la historia de los pueblos de Latinoamérica. Por medio de ella, los países latinos han encontrado una forma de expresar los sentires de su gente. Ha sido entonces un lazo que ha unido el pensamiento latinoamericano. A propósito de este tema, la agrupación Huancara de Chile, grandes exponentes de este género musical, nos hablan sobre lo que representa la música latinoamericana en su caso, en su proceso musical. Como la música que nos hermana. La música latinoamericana significa que estamos bajo una sola lengua, ¿no? El latín, la madre, la música madre, o sea, la lengua madre. Tratar con esta música de llegar a todos los países. Nosotros no nos hemos encerrado solamente en Chile. Sé que nuestra música está en Perú, está en Bolivia, está en Ecuador, está en Colombia, y así ha seguido. Y eso es lo que nosotros es para la música latinoamericana. O sea, nos abrió mucha frontera. De ser música solamente andina, estaríamos encasillados a los Andes, y si gustan nuestra música y la aceptan en otro lado. Pienso que la música latinoamericana es como cuando el cantante puede dominar varios idiomas. Entonces puede estar en el italiano, puede estar en el español, un mercado alemán. No está solamente en el hispano. La música latinoamericana es la que nos hermana como países que hablamos bajo una misma lengua, así como lo señaló Jaime Vargas, fundador y guitarrista de la agrupación Huancara de Chile. Debemos decir que canciones de esta agrupación, tales como Sin Ti, Indio, Charanguito, son interpretaciones musicales que resaltan la identidad y tradición latinoamericana y que, por supuesto, nos hacen sentir orgullosos de ser andinos, latinos. Pero la música latinoamericana no se ha limitado a hablar de las tradiciones e identidades de los pueblos latinoamericanos. Esta también se ha caracterizado por ser una música de protesta, especialmente en rechazo a las acciones nocivas pretendidas por quienes dominan o comparten el modelo económico capitalista. Belisario Quiñones, seguidor de este género musical, lo expresa así. Significa identidad, significa resistencia, significa conservar nuestras culturas. Lo que pasa es que mucha gente desconoce el significado que tiene la música latinoamericana en la actualidad. Hace unos años atrás hasta pues mi persona desconocía un poco de eso, porque se han encargado de cada vez que se acaben ese tipo de músicas, que se vayan olvidando de esos, y con el fin de meternos otros géneros de música. Es preciso recordar que a través del tiempo esta música ha sido estigmatizada por los gobiernos y oponentes de esta expresión cultural en diferentes países. Es el caso de Illapu, agrupación chilena que después de regresar de su segunda gira por Europa en 1981, les fue negado el ingreso a su país y estuvieron exiliados en Francia durante 7 años. Y como este, distintos casos que en vez de limitar el camino de estos artistas, ha hecho que resistir a las acciones de persecución y señalamiento hoy sea su bandera principal para luchar por la música latinoamericana. ¿Y qué hay de la música latinoamericana hoy en día? ¿Cómo se perciben los contextos latinoamericanos? ¿Sigue presente o es algo que le pertenece a la generación de nuestros padres y abuelos? Estas son algunas de las preguntas que surgen cuando abordamos el tema de este género musical. Al parecer tan sentido por unos y anónimo para otros. Para intentar responder a estos interrogantes, escucharemos las opiniones tanto de un ejecutante de esta música como la de sus seguidores. El que salva la música son los gobiernos, porque los mismos chicos se dan cuenta, o sea, te bombardea los medios de comunicación, no ataco a los medios de comunicación, pero alguien le tiene que decir las cosas. Bachata aquí, entonces la música nacional, claro, la tocan, pero a las 3 de la mañana, 5 de la mañana, no hay programa que el joven de repente diga, mira, esta es tu música, o ver la forma de cómo un ministro de cultura pueda entusiasmar a la gente joven en un tipo de música o en la cultura, o hacer un reimplante, llámenle como le quieran llamar, pero no se ve el trabajo. Entonces uno ve los países, y le tengo respeto a algunos países porque yo veo que incluso están mejor que el nuestro, y cómo están trabajando contra viento y marea por conservar lo mío. Lo que dijo Andrés Márquez en la canción Lo mío se está perdiendo, se lo va a llevar el viento, un día puede desaparecer la música folclórica, ojalá que no. Estamos entonces ante una preocupación general que tiene que ver con las nuevas maneras de concebir y actuar en nuestras sociedades latinoamericanas. Si bien es cierto que existe una transformación mundial y por tanto un vuelco social que nos ha llevado a nuevas interpretaciones de la realidad, también es cierto que los esfuerzos por conservar lo propio de las regiones, que es en esencia la identidad de los pueblos latinoamericanos, han sido escasos. Ante este panorama, los medios de comunicación y los gobiernos han jugado un papel fundamental, así lo manifiesta Jaime Vargas. Luchar con eso, va a tener que ser un trabajo de revolución en las radios, los medios de comunicación, conversar mucho con los medios de comunicación, tratar de hacerle entender que no solamente hay que juntar plata y hay que pagar, porque yo pienso que una persona que tiene un diario, pienso que una persona que tiene una estación radial, pero no coja toda esa plata y ve algo de eso que tiene, pero en pros de qué, de la cultura, de los pueblos, de la música, que vea, que tenga un poco de humanismo y vea cómo está muriendo lo nuestro, Ñocanchi, lo nuestro, mi pueblo, mi raíz, mi cultura, mi yo. Entonces hay una forma de cómo abrir esto a otros mercados, sí, pero con gente que esté políticamente en los puestos por servir a los pueblos, por servir a la patria y no por ganarse sueldo. La música folclórica no tiene un espacio. Dele menos espacio, dele menos tiempo, pero dele algo. Pero no me la ponga 2-3 de la mañana cuando el chico tiene que ir a estudiar y se levanta a las 5-6 de la mañana. Entonces esa música nunca la va a escuchar, porque en esa música el niño descansa. El panorama podría parecer desalentador para los amantes de este género musical, que ha sobrevivido a toda una generación de discriminación y atropellos. Pero el coraje siempre ha caracterizado a esta expresión. Sus artistas son como el ave fénix, resurgen una y otra vez. Basta con escuchar a Eduardo Pérez, compositor e intérprete de esta expresión musical, para convencerse de que estos músicos virtuosos no se rinden, que buscan en cada rincón de su Latinoamérica algo maravilloso de su tradición para resaltar. Primero lo nuestro, o sea, primero lo latinoamericano y primero lo colombiano. Colombia tiene mucho folclore muy rico a través de distintas partes geográficas de Colombia, así como Latinoamérica. Y la parte andina también no deja de serlo. Hay muchos instrumentos aquí que yo me gusta muchísimo, por ejemplo la gaita colombiana es un instrumento que quisiera incursionar y tener dentro de alguna canción que pueda crear de Huancara. Está la mandolina o el mandolín, el tiple, que es un sonido tan exquisito, son instrumentos que deben permanecer. Así como Colombia enamora con su folclor tropical, cada uno de los países latinoamericanos conserva una riqueza cultural enorme que nos hace sentir orgullosos de compartir este gran territorio llamado Latinoamérica. Entonces, ante la pregunta de para qué sería importante mantener viva la música latinoamericana, podrían existir mil respuestas cargadas de razones, así como lo relatan sus seguidores. Para poder defendernos y para poder defender nuestro territorio, para poder hacerle frente al atropello de los imperios que cada vez tratan de extinguirnos. Eso es, en esencia, la música latinoamericana, nuestro territorio, nuestra gente, nuestra identidad, nuestra tradición, nuestro pensamiento latino, el mismo que nos une en ese inmenso mapa latinoamericano.